2020 en Latinos FM 107.9. Cada día en Latinos FM, el café mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el café mañanero. Hay que pasar la vida siempre alegre. Después que uno se muere, ¿de qué vale? Hay que gozar de todos los placeres. Cuando uno va a morir, nadie lo sabe. Como la vida es corta, yo la vivo. Y gozo con el vino y las mujeres. He de pasar mi vida siempre alegre. Ay, lo leí, lo laí, lo leí, lo laí, lo leí, lo la. Quiero aparecer donde no esperen. Yo no quiero alejarme de este mundo. Y hasta después de muerto siempre alegre. Ay, lo le, lo la, lo le, lo la. Comenzamos el café mañanero rindiendo tributo a Rafi Levy. Su nombre, Rafael Ángel Levy Rey, más conocido como Rafi Levy, fue un cantante y compositor puertorriqueño, fundador de la orquesta La Selecta. De su repertorio se destacan canciones como esta que estamos escuchando, Siempre Alegre. Es un placer saludarles en esta mañana, 5 de agosto. Un día como hoy, murió este artista en la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos. Vive la vida, mira que se va y no vuelve, dice la canción. Y es algo muy cierto. Pero nos dejó ese mensaje que la vida tiene que ser alegre. Se publicó un álbum póstumo titulado Somos el Son, nombre precisamente de uno de sus grandes éxitos. Vamos a quedarnos precisamente con esa canción. Somos el Son. Feliz día, Valencia. Feliz día, España y Europa. El mundo entero. Estamos comenzando el café mañanero con mucho sabor latino, a ritmo de salsa. Bandera y Tremendo swing. Uno de los grandes éxitos de Rafi Levy. No es de los salseros más reconocidos a nivel mundial, pero sí uno de los grandes del género. Rafi Levy, La Selecta. El día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Estamos comenzando el Café Mañanero. Aquí está nuestro comentario editorial. Aquí está nuestro monólogo de actualidad. El vicepresidente segundo del gobierno y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha criticado que el rey Juan Carlos no dé la cara ante su pueblo cuando está siendo investigado y ha admitido discrepancias con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, sobre la monarquía parlamentaria, que resolverá con discreción con el líder del Partido Socialista. Ayer, por primera vez, se pronunció Pedro Sánchez justamente en torno a este espinoso asunto y ha defendido la firmeza ante sus socios de la monarquía constitucional. El presidente se ha mostrado satisfecho por las medidas tomadas por Felipe VI. Dice que España necesita instituciones robustas y se ha quedado justamente con el tema institucional. Una cosa es un miembro de la Casa Real, que es una institución, y otra cosa es la institución. Y decía Pedro Sánchez que la justicia investiga personas, no instituciones. En cualquier caso, sigue siendo un tema que divide a los españoles. Y no deja de ser una pena la forma como está finalizando el rey Juan Carlos I. Digamos, su etapa en la monarquía. También han surgido otros interrogantes, como quién paga la seguridad de Juan Carlos I allá donde se encuentra. No se sabe oficialmente todavía dónde está, porque el gobierno dominicano no se ha pronunciado al respecto. Si bien se ha dicho que partió de Portugal hacia la República Dominicana, no se sabe con precisión si esté en el país caribeño. Hay otros asuntos que abordar en el día de hoy. Y tenemos que hablar de la ONU, que llamó este martes a todos los países a dar prioridad a la reapertura de sus escuelas en cuanto tengan controlada la transmisión local del coronavirus, advirtiendo de que los cierres prolongados plantean el riesgo de una catástrofe generacional. La Oficina de Naciones Unidas en Bolivia, a propósito, ha instado este lunes al gobierno del país andino a reconsiderar su decisión de dar por terminado el año académico a causa de la pandemia, al tiempo que ha pedido extremar los esfuerzos para garantizar la continuidad de la educación en igualdad de condiciones. Pedidos de la ONU. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud es un organismo de la ONU. La pandemia continúa extendiéndose por el mundo entero. No aclara cómo llevar a cabo estos dos aspectos. Me refiero, o quiero referirme al confinamiento, porque la Organización Mundial de la Salud sigue pidiendo confinamiento de la población. Pero está pidiendo también que se mantenga en cuanto sea posible las clases de los estudiantes. Un asunto muy delicado. Debería de presentar un protocolo a los países para cómo sobrellevar el confinamiento y al mismo tiempo, pues, garantizar la vuelta de los estudiantes a sus escuelas, a las aulas. Porque en los países desarrollados se ha resuelto el asunto mediante la tecnología, pero muchos países, pues, no tienen acceso a este tipo de privilegios. Si es que a estas alturas se le puede llamar privilegios. Tengo entendido que hace algunos años ya la ONU fijó una posición en torno a este tema de la tecnología, diciendo que Internet era un derecho humano, lo cual generó también algunas discrepancias. A propósito, como todos los días estamos hablando también de cifras económicas que nos está dejando la pandemia, tenemos que dar cuenta del precio del oro, que ha alcanzado los $2,000 por onza por primera vez en la historia. El valor del metal ha aumentado debido a la pandemia, a medida que los inversores buscan refugio seguro ante la inestabilidad de las monedas. En Colombia, una noticia que ha estremecido el panorama político y también de la justicia. El expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez. La justicia ha fallado un proceso en su contra en primera instancia. Le han dictado detención domiciliaria. Detención domiciliaria, Colombia que está en confinamiento. Bueno, podríamos decir que el asunto apenas es acorde con el panorama. Pero desde luego es una decisión que sacude y divide a Colombia. Estamos ante el político más importante de los tiempos modernos en Colombia, es decir, de la era democrática. Recordemos que además de ser elegido presidente, fue reelegido Álvaro Uribe y puso a un presidente como fue Juan Manuel Santos, y además gran parte del actual presidente, la elección de este presidente Iván Duque, se debe precisamente a Álvaro Uribe. No obstante, repito, tuvo la votación más alta que haya podido obtener un senador en la historia democrática de Colombia. Estamos hablando en términos populares de todo un animal político. Pero se le dio en el 2012 por denunciar al senador Iván Cepeda porque estaba visitando a unos presos paramilitares en una cárcel, entre otras causas, en un proceso, en un proceso judicial también en contra de Álvaro Uribe. Él a su vez denunció a Cepeda. En 2016 falló la justicia colombiana a favor de Cepeda, un reconocido senador de izquierdas y crítico reconocido también de Álvaro Uribe. Y con la misma vara que mides serás medido, dice el viejo refrán. Entonces se voltearon las cosas. Comenzaron a acusar a Uribe y el mismo Cepeda presentó las pruebas de cómo Uribe estaría, un abogado de Uribe, no Uribe exactamente, hay que reconocerlo. El abogado de Uribe habría estado en contacto con unos testigos. El asunto se comenzó a investigar y ya ha llegado hasta este punto. Que ayer la justicia colombiana le ha dictado medida de aseguramiento y detención domiciliaria. Por fraude procesal. Fraude procesal. Veremos en qué termina este asunto, insisto, es una medida en primera instancia. Veremos qué resuelve la justicia en el fondo. Son los principales temas en que traemos para este día. Gracias por acompañarnos. Decirles que hoy es miércoles 5 de agosto. Inmediatamente Liliana Lozano nos trae el tiempo para hoy. Lili, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Buenos días para todos nuestros oyentes. Buen café a esta hora de la mañana, donde quiera que estén. Hoy es miércoles, llegamos al Ecuador de la semana y tal y como estaba previsto, volvemos a tener las temperaturas por encima de los 30 grados. 31 grados para la máxima, 24 para la mínima en la capital del Turia, que a esta hora experimenta 24 grados centígrados. Un pronóstico de lluvia en un 6%, escaso pero existente entonces. La humedad sigue alta, 72%, y la racha de los vientos relativamente suave, 6 kilómetros por hora. Un día que además tendrá por característica ser algo nublado, como los dos días anteriores. Ese es, amigos, el pronóstico del tiempo cuando llegamos a mitad de semana, miércoles 5 de agosto. El Café Mañanero en Latinos FM 107.9. Vamos ahora con los indicadores económicos. Los indicadores económicos. Mucha atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1,17, se mantiene. El petróleo lo encontramos hoy en $44.48, sube un punto. El IBEX 35 ha cerrado la jornada en 7,216 puntos y sube un 0,67%. Algunos titulares que nos dejan los mercados. España ha captado ya el 79% de la financiación a largo plazo que necesita este año. Grandes inversores fijan criterios para crear carteras neutras en carbono. El número de operaciones en la bolsa se dispara un 54% por la avidez de los particulares. Los inversores en planes de pensiones sabrán cuánto dinero recibirán al jubilarse. Y Ana Botín da el toque de campana en la bolsa de Nueva York. Bueno, pasamos a otros titulares en materia de economía. El COVID dispara el déficit del Estado al 4,36% al cierre del primer semestre, lo reflejábamos ya ayer como un dato que se iba a presentar y ya es un oficial. Y continuando con la economía nacional, Sánchez quiere un pacto presupuestario sin subir impuestos esta legislatura. Los empresarios piden al gobierno intensificar las medidas de protección al empleo. Piden al gobierno intensificar las medidas de protección del empleo. Bien, pasamos ahora a la nota ecológica. Ya saben, el Café Mañanero tiene como prioridad también el medio ambiente y todos los días, al empezar nuestro espacio, damos cuenta de cómo evoluciona la ecología, el medio ambiente. Liliana Lozano. La nota verde del día de hoy en el Café Mañanero es para abordar el tema del tratamiento de residuos a propósito de la pandemia. La crisis de residuos del coronavirus empuja a buscar alternativas biodegradables. Las mascarillas biodegradables son una de las opciones para evitar el colapso de vertederos y la incineración de basura sanitaria. El aumento del uso de mascarillas y guantes y otros materiales de protección compromete la capacidad del sistema de gestión de residuos español. Con el repunte de casos positivos, los investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas han desarrollado una mascarilla biodegradable que desaparece en el medio ambiente. El objetivo es crear alternativas sostenibles para evitar saturar los vertederos y la incineración del exceso de basura. Se trabaja entonces en una mascarilla biodegradable que desaparezca en el medio ambiente. Nuestro paisaje de todos los días en las diferentes ciudades es ver la cantidad de mascarillas que hay en los cestos de basura y en todos, pues, los tachos de basura que hay por la ciudad, y muchas veces también las vemos en el suelo de las ciudades. Así que esta es una buena noticia. Se desarrolla una mascarilla biodegradable que desaparece en el medio ambiente. Vamos ahora con el primer sorbo de actualidad. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El Ministerio de Defensa acaba de informar que no hay personal militar español herido en las dos potentes explosiones que se han sucedido este martes en el puerto de Beirut, capital del Líbano, y han anunciado que prepara un convoy con medios sanitarios y logísticos para desplazarse hasta el lugar si se solicita apoyo. El departamento dirigido por Margarita Robles ha explicado que no ha resultado herido ningún militar español, tanto del contingente integrado en las Fuerzas Nacionales de Naciones Unidas en el Líbano como del personal de la Embajada Española en el país. Más adelante, a propósito, vamos a estar dando cuenta del balance de estos atentados o de estas explosiones. El Café Mañanero es actualidad y entretenimiento. Es el momento de escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae a esta hora el tema político del día, dando cuenta así de los principales temas en el Café Mañanero. Adolfo Jiménez del Río, a esta hora, repito, con el tema político del día, para seguir destacando la actualidad. Y en el tema político del día tenemos el respaldo del presidente Pedro Sánchez a la decisión de la Casa Real de querer alejar al rey emérito Juan Carlos I de España. Y es que Sánchez solo se ha referido a esta cuestión forzado por las preguntas de los periodistas después de hacer una autoevaluación de los primeros 6 meses de gobierno. Y ha sido entonces cuando ha apoyado la decisión de la Casa del Rey contundentemente de tomar distancia de los supuestos casos de corrupción que afectan al emérito. Y ha añadido que no obstante se debe juzgar a personas y no a instituciones. Y ha recordado que el propio don Juan Carlos se ha puesto a disposición de la justicia. Y en el tema político del día nos preguntamos, entonces, ¿por qué después de estas concretas palabras del presidente Pedro Sánchez sobre el tema del rey emérito, Podemos se empeña en generar controversias y discrepancias que en últimas podrían afectar el proyecto de los presupuestos generales del Estado? Tema político del día. Es el momento de una breve pausa. De vuelta estaremos con el boletín de actualidad, el Café Mañanero, a través de Latinos FM. Lili, vamos a recordar, por favor, a nuestros oyentes cómo nos pueden seguir también a través de Internet. Nuestras redes sociales activas, como cada mañana para todos ustedes, en Facebook, Latinos FM, en Instagram y también en Twitter. Allí nos ubican como @LatinosFMVLC. Y a través de nuestra cuenta de Instagram, recuerden, pueden seguir el boletín de actualidad, @LatinosFMVLC. En breve, Carlos Angulo estará ya alistando la conectividad para que puedan seguir a través del IG Live nuestro boletín de actualidad del Café Mañanero. Y claro está, contamos con nuestro número de WhatsApp, el 640-86-4281. Si estás un poco más allá de nuestras fronteras, www.latinosfm.es. Y lo más importante, descarga la aplicación en iOS o en Android, la tienes disponible, Latinos Espacio FM, una aplicación que está optimizada y eso significa que no te consume los datos del móvil. Como verás, puedes estar en contacto con nosotros permanentemente por distintas vías que nos ofrecen las redes sociales. La pausa y ya regresamos. En Latinos FM y Latinos Televisión estamos a tu lado para impulsarte a comenzar de nuevo. Pensando en ti, autónomo, empresario, emprendedor que deberás enfrentar el desafío de las duras circunstancias económicas, hemos preparado la campaña Juntos Comenzamos de Nuevo, con descuentos en nuestras tarifas publicitarias de hasta un 30%. E incluso, si tu empresa se encuentra en situación de vulnerabilidad, subvencionamos el 100% de tu campaña publicitaria en radio, televisión durante 2 meses. Comunícate hoy mismo con nuestro departamento de asesoría comercial al 640-86-6943. 640-86-6943. Porque juntos podemos comenzar de nuevo.

quien te hará el amor con luna y playa. Estoy perdiendo mi amor. ¿Quién será mi amor? Tu sol. Bueno, es de pies a cabeza el éxito de Maná en los tiempos del reggaetón o la música urbana. Una nueva versión con la voz de Fer y de el gran Nicky Jam. Es el Café Mañanero. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. El lugar donde podemos disfrutar en Valencia de los platos típicos de Brasil y Ecuador. Una terraza espectacular para disfrutar este verano. Igualmente un comedor amplio con capacidad para 140 personas. Comedor privado. Distanciamiento. Y todas las medidas sanitarias garantizadas. Restaurante Yacaré. Se trata de una producción especial donde Maná repasa sus grandes éxitos al lado de nuevas figuras de la música latinoamericana y, por supuesto, la música urbana, que es una realidad, no pasa inadvertida en esta nueva edición de los grandes éxitos de Maná. Rock y reggaetón, con todas las fusiones a las que pueda dar lugar la música latina. FM no tiene límites. Aquí suena el mejor pop latino. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Inmediatamente estaremos con todos ustedes ofreciéndoles el boletín de actualidad de los hechos noticiosos más importantes del día. Ya saben de lo que va el Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Y hoy es un día de muchas noticias en el contexto nacional e internacional. Nos preparamos para inmediatamente ofrecerles el boletín de actualidad. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. El Café Mañanero a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Recuerden, un lugar donde podemos disfrutar esos platos típicos, exquisitos de Colombia, como es el caso de los patacones. En Patacón Tostado pueden encontrar también todo lo que tiene que ver con lo que es panadería. Los pan de bonos, los buñuelos, todo eso y mucho más allí en Patacón Tostado. No lo olvides. Calle Albacete número 21. Actualidad, entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. En Picapan estamos de vuelta a la normalidad. Te esperamos con lo mejor de la panadería colombiana y comidas rápidas. Además, jugos y sabores tropicales. Disfruta gastronomía latina mientras compartes en familia o con tus amigos en nuestro salón comedor o terraza. Gran Vía Fernando el Católico 71, Valencia. Picapan, el placer de comer bien. Restaurante Patacón Tostao informa a su maravillosa clientela y amantes de la gastronomía latina que ha restablecido sus servicios de comedor, barra y terraza, cumpliendo los estrictos protocolos de prevención y cuidado de las autoridades sanitarias. Disfruta gran variedad de patacones, platos colombianos, platos combinados, comidas rápidas y jugos naturales con la garantía y el sabor de Patacón Tostao. Calle Albacete 21, Zona Plaza España, Valencia, 963-225-277. Más información en patacontostao.es. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. Bueno, después de resolver alguna incidencia técnica, ya estamos listos para ofrecerles con, como estamos acostumbrados, el boletín de actualidad y también con esa conexión a través de Instagram. Les invitamos a que nos acompañen en lo que queda de nuestro programa, que es mucho. De inmediato con Liliana Lozano vamos a repasar los hechos noticiosos más importantes de la actualidad. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. Empezamos con los números de la pandemia. España pasa de los 300.000 contagiados. El coronavirus ha contagiado ya en España más de 300.000 personas y aunque hay más de medio millar de brotes, principalmente en Aragón, Madrid, Cataluña y Andalucía, el gobierno ha pedido calma a los ciudadanos porque estamos mejor preparados para hacerles frente y se detectan precozmente. Así lo ha dicho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en rueda de prensa este martes tras el Consejo de Ministros, en la que también alabó la movilización épica del personal sanitario durante la pandemia que ha provocado 302.814 casos y 28.498 fallecidos confirmados por PCR, según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Sanidad. Sin rendir un agradecimiento expreso y también quisiera decir emocionado a todos los servidores públicos que han trabajado infatigablemente al servicio de todos y todas los españoles y españolas. Gracias, gracias una vez más por su profesionalidad, por su sacrificio y diría más, por su humanidad. Y esa gratitud tiene un cariz personal en el caso de las ministras y los ministros a quienes les ha correspondido desempeñar labores de gobierno durante este tiempo tan excepcional. La llegada del COVID cambió de golpe nuestras prioridades inmediatas. Durante muchas semanas todo se reducía a lo más importante, que era salvar vidas. Han sido meses convulsos. Han sido meses muy duros para el conjunto de ciudadanos y ciudadanas españoles. Nos quedan todavía meses duros por delante, pero saldremos adelante. Y lo haremos con esfuerzo, humildad y unidad. España ha vivido muchos cambios trascendentales a lo largo de su historia. Y siempre hemos salido de ellos de la misma forma. Hemos salido de ellos avanzando hacia el progreso, sin miedo, solidarios, valientes, confiados y con espíritu de comunidad, unidos, unidas. Y justamente por ello apelo a esa misma actitud para el periodo que tenemos por delante. Por otra parte, el presidente se ha referido por primera vez al caso del rey Juan Carlos. Sánchez ha elogiado a Felipe VI por alejarse de su padre y reivindica la monarquía. El jefe del gobierno, Pedro Sánchez, considera adecuada la medida de Felipe VI de marcar distancias con Juan Carlos I al abandonar España por sus posibles conductas irregulares y reivindica la monarquía frente a las críticas de Unidas Podemos, porque no se juzgan instituciones, sino a personas. Me gustaría recordar algo que parece obvio. En este país ha habido casos supuestamente de corrupción, vinculados a partidos políticos, a agentes sociales, y no se han cuestionado ni el sistema de partidos políticos, ni tampoco a los agentes sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que se juzga no son instituciones, se juzga a personas. Y en este caso, don Juan Carlos ha dicho claramente que está a disposición de la justicia, si es que fuera necesario, como cualquier otro español. Por tanto, no se juzgan instituciones, se juzgan personas. Cambiamos de tema, el empleo se acelera tras el confinamiento con su mejor julio desde el año 2005. La reanudación de la actividad tras el fin del estado de alarma ha impulsado la creación de empleo hasta su mejor julio desde 2005, al sumar 161.217 trabajadores, aunque la afiliación continúa muy por debajo de los niveles previos a la crisis sanitaria. En esa misma línea, el paro registrado ha descendido por primera vez desde el inicio del confinamiento, con una reducción de 89.849 personas con respecto a junio, la mayor bajada para un mes de julio desde 1997. El secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha hecho una valoración positiva pero cautelosa de estos datos, que han estado muy influidos por la recuperación del sector servicios y especialmente de la hostelería. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. En materia de inmigración, atención al porcentaje de migrantes latinos en España que han paralizado el envío de dinero a sus países de origen debido a la pandemia. Un 89% de los migrantes latinos en España paralizó el envío de dinero a sus hogares de origen por la crisis del COVID-19, según los datos de una encuesta realizada por el Centro de Ayuda Cristiano. Según informó esta iglesia evangélica constituida en España en 1993, de promedio los migrantes latinos en España envían 2.162 euros al año, 180 euros al mes. En concreto, ha detallado que el 55% envía menos de 100 euros, el 39% entre 150 y 300 euros y el 6% más de 300 euros. Continuando con más información que tiene que ver con la inmigración, atención que el partido Vox ha registrado preguntas en el Congreso sobre el asentamiento de temporeros y la llegada de pateras. El grupo parlamentario Vox registró una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados relacionadas con el asentamiento de trabajadores temporeros, donde se detectó a mediados de julio un brote de COVID-19, así como con la llegada de pateras a España. Según explicó el grupo parlamentario, la llegada masiva de pateras a las costas españolas en las últimas semanas ha motivado las siguientes preguntas del GP Vox ante el Ejecutivo. La actualidad de América Latina. La noticia más importante en el contexto latinoamericano la encontramos en Colombia, donde la Corte Suprema ordenó el arresto domiciliario del expresidente Álvaro Uribe en un caso por fraude procesal y sobornos. La Corte Suprema de Colombia ordenó este martes el arresto domiciliario del expresidente Álvaro Uribe Vélez. La decisión tiene lugar en el marco de una causa que lo investiga por supuesta manipulación de testigos y en la que se encuentra acusado de fraude procesal y soborno. Es la primera vez en la historia que se impone una medida de esta naturaleza a un ex jefe de Estado colombiano. El exmandatario se hizo eco del hecho en su cuenta de Twitter. La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria, expresó Uribe. El Supremo colombiano investiga al expresidente por dos delitos, fraude procesal y soborno, en el marco de un caso de manipulación de testigos cuyos hechos se remontan al año 2015. El presidente de Colombia, Iván Duque, que pertenece al Partido Centro Democrático que fundó el expresidente Álvaro Uribe y del cual es su principal figura, ha defendido la inocencia del exmandatario. Escuchemos las declaraciones en que al respecto ha ofrecido Iván Duque. A lo largo de mi vida he tenido el honor de conocer, tratar, trabajar y construir una amistad con Álvaro Uribe Vélez. Siempre lo he considerado y lo consideraré un patriota genuino, entregado a servir a Colombia, como consta en una larga carrera de servicio público, como director de la Aerocivil, alcalde de Medellín, senador, gobernador y como presidente de Colombia en dos ocasiones. Su trabajo por Colombia es ostensible. Durante sus dos gobiernos, nuestro país recuperó la seguridad, se puso Colombia en el ojo de la inversión y se avanzó en la justicia social. Con sentido de legalidad, Álvaro Uribe enfrentó el narcotráfico, el terrorismo y a los regímenes totalitarios de América Latina. Producto de su lucha, él y su familia han sido víctimas de todo tipo de ataques y difamaciones, de todo tipo de epítetos y de todo tipo de acusaciones. Con gallardía, ha acudido siempre a todos los llamados que le ha hecho la justicia con la frente en alto. Duele como colombiano que muchos de los que han lacerado al país con barbarie se defiendan en libertad o inclusive tengan garantizado jamás ir a prisión y que un servidor público ejemplar que ha ocupado la más alta dignidad del Estado no se le permita defenderse en libertad con la presunción de inocencia. Soy y seré siempre un creyente en la inocencia y honorabilidad de quien con su ejemplo se ha ganado un lugar en la historia de Colombia. Como presidente, hago un llamado a la reflexión. Entiendo el papel de las instituciones y la independencia de poderes. Como ciudadano y creyente en las instituciones, espero que las vías judiciales operen y que existan plenas garantías para que un ser humano íntegro ejerza a plenitud su defensa en libertad. Muchas gracias. Las palabras del presidente de Colombia, Iván Duque, tras conocerse por parte del mismo expresidente Álvaro Uribe la decisión de la Corte Suprema de Justicia en primera instancia. Continuando con otras noticias importantes del día en el continente americano, esta se ha producido concretamente en el continente africano, y es que la justicia de Cabo Verde ha autorizado la extradición de Alex Saad, testaferro de Nicolás Maduro, a los Estados Unidos. El Tribunal de Apelaciones de Barlovento autorizó la extradición a Estados Unidos del empresario colombo-venezolano Alex Saad, testaferro del dictador de Venezuela Nicolás Maduro, según informó este martes su defensa. La defensa de Saab, que está integrada por el ex juez español Baltasar Garzón, indicó en un comunicado que la decisión se adoptó el pasado 31 de julio, pero no le fue comunicada hasta el 3 de agosto, 4 días después. El Café Mañanero. El Café Mañanero. En noticias en del mundo, presentamos el nuevo balance de muertos y heridos por las explosiones en el puerto de Beirut. El balance de víctimas a causa de las dos potentes explosiones que han sacudido este martes la zona del puerto de la capital de Líbano, Beirut, ha ascendido a 73 y más de 3.000 heridos, según ha confirmado el gobierno. El ministro de Sanidad, Hamad Hassan, confirmó el balance poco después de afirmar que las explosiones habían dejado un muy alto número de víctimas, sin que el gobierno se haya pronunciado por ahora sobre las causas de las deflagraciones. Y de las noticias del mundo pasamos ya a lo que tiene que ver con Latino Deportes, el avance de Latino Deportes que nos trae especialmente Adolfo Jiménez del Río. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Empezamos con el regreso de la Europa League. Recordemos que se han acordado varias plazas de Alemania para llevar a cabo lo que son los cuartos de final del segundo torneo de clubes más importante de Europa, la Europa League. Por España, recordemos que participan el Getafe y el Sevilla. Vamos entonces con el anticipo de Latino Deportes, que nos trae a esta hora Adolfo Jiménez del Río, en un repaso de lo que es en general la actualidad. Actualidad deportiva, por supuesto. Comenzamos con la emotiva celebración de Egan Bernal, campeón de la ruta de Occitania. Continuamos con la despedida definitiva del mejor portero de la historia del fútbol español, Iker Casillas, a sus 39 años. Y se cayó el Master 1000 de Madrid. Ya no se jugará el Open de Madrid. Y Nadal, que renunció a asistir al United States Open por motivo del coronavirus. Y vuelve la Europa League y con un señor partidazo esta noche a las 9 entre el Inter de Milán y el Getafe.

y de inmediato, una vez se termina, se pone esta canción, por ejemplo, o la canción de J Balvin, o la de Maluma, o la de Ozuna. Entonces, sin que tú los llames, los visitantes imprevistos, ¿no? Correcto. Sin que tú los llames aparecen, pero a los que pudieras llamar son a J Balvin y a Tani, a ver si repetimos hoy el tema central de la banda sonora de Bob Esponja, que me gustó mucho, Jorge. ¿Será que están haciendo mejor las cosas los artistas de la música urbana? Yo pienso que sí. Fórmulas de mercadeo, lo hemos dicho en una y otra ocasión aquí, la industria de la música se renueva permanentemente y asume los desafíos de este momento desde el punto de vista del mercadeo, desde el punto de vista de la comercialización de la música, de las producciones discográficas, y así vemos como permanentemente con la gran herramienta que es internet, pues van surgiendo estrategias de posicionamiento como esta, de que te aparezcan los vídeos sin que tú los llames, Jorge. Bueno, en cualquier caso debo decirle que esta está sonando aquí en el Café Mañanero porque es noticia. La Sony Music, gracias a nuestro amigo Uriel. Uriel Giraldo de la Sony Music Miami, que nos mantiene al tanto de todo lo que son las producciones discográficas. Raúl Alejandro alcanza grandes éxitos tras el lanzamiento de su colaboración junto a Camilo, Tatú Remix. Música, actualidad, entrevistas, en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Y a esta hora, amigos, les recordamos que hoy es miércoles de Kuro Obi Sushi, el sushi con estilo venezolano que ya está aquí en Valencia, España, y que ahora que comienza el mes de agosto, pues trae unas promociones maravillosas, unas promociones fabulosas. La promo 1, por ejemplo, por 18 euros te llegan a casa 10 piezas de roll, un poke de regalo o un entrante. La promo 2 por 25 euros, 20 piezas de roll, un entrante, un poke de regalo. La promo 3, 35 euros para 30 piezas de rolls, un entrante y un poke de regalo. Los entrantes, ración de gambas tempurizadas, qué delicia, ración de gyozas fritas o asadas, y la ración de ensalada cani y wakame, y media ración de coquitos de salmón. Los rolls a elegir, cualquiera de la carta. Les recordamos que tienen los frescos y también los tempurizados, para quienes como yo les gusta más bien el sabor de lo tempurizado. Es Kuro Obi Sushi, servicio de comida japonesa a domicilio, el sushi al estilo venezolano en Valencia, con tan solo llamar al 643-29-1642. Y esta también, amigos, es una buena hora para recordarles que en el barrio de Ruzafa les espera la peluquería con estilo latino, la Pelu Ruzafa, tu peluquería latina en el barrio de Ruzafa, que tiene de lunes a jueves, atención los caballeros, los jóvenes, los niños, el corte a tan solo 5,90. La Pelu Ruzafa, especialista en alisado con queratina y también en las mechas balayá tan de moda. Ahí está ese equipo esperando por ustedes en Matías Perelló número 9, con horario desde las 9 de la mañana y hasta las 20 horas, sin cerrar a mediodía, no cierran al mediodía, así que si la hora de la comida es tu hora para ir a la peluquería, la Pelu Ruzafa te espera allí en el barrio de Ruzafa. Es el momento de Carlo Angulo en el Café Mañanero, nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo, buenos días. Buenos días, Jorge, buenos días, Liliana, y un muy buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. Como cada 5 de agosto, el día de hoy se está celebrando las fiestas agostinas de El Salvador, así como recordamos que fue tal día como hoy que nació hace 90 años quien fuese el primer hombre en pisar la luna, el icónico astronauta norteamericano Neil Armstrong, así como el día de hoy, 3 de agosto, se cumplen 58 años de cuando fue hallada sin vida en la habitación de su casa la ganadora del Golden Globe, Marilyn Monroe, y igualmente el día de hoy estamos conmemorando que hace 8 años es cuando fallece la reconocida cantante mexicana Chavela Vargas. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario. Que tengan un feliz día. Día para recordar entonces a la gran Chabela Vargas. Y también a Marilyn Monroe. Sí, sí. Ícono de el glamour, la farándula. Del cine de Hollywood. Representó toda una generación. El Café Mañanero, aquí está. El Café Mañanero es el momento de pensar en algo rico, delicioso, como las ensaladas de frutas que podemos encontrar en Tropicalísima, Avenida Reino de Valencia, número 73. Tropicalísima. Más adelante vamos a estar en contacto con Tropicalísima, que además tiene deliciosa gastronomía colombiana. Avenida Reino de Valencia, 73. Vamos con el tema de conversación. Lo que se dice en los medios y redes sociales. En el Café Mañanero, tema de conversación. Varios temas de conversación. Destacamos a esta hora un hecho que se produjo ayer por la tarde. El mundo se vio sorprendido con unas imágenes impresionantes. Lili, seguramente la alcanzaste a ver las potentes detonaciones en el puerto de Beirut. Ya dábamos a propósito el balance en el repaso de la actualidad. Al menos un centenar de muertos y 4.000 heridos. Las autoridades no han confirmado el motivo de la deflagración en la capital libanesa, pero fue impresionante. Impresionante, impresionante, especialmente las imágenes que circularon en vídeo son francamente impresionantes. Muy lamentable. En el primer momento, particularmente pensé que se trataba de un atentado terrorista. Bueno, no se sabe todavía. Pero las noticias hoy apuntan y coinciden muchos medios y voces en que se trata de un muy lamentable accidente. El ministro del Líbano reveló que había un cargamento de 2.750 toneladas de nitrato de amonio que llevaba 6 años almacenado en el puerto sin las medidas de seguridad adecuadas. Los peligrosos químicos habían sido confiscados a una embarcación en el año 2013. Si eso es así, es un descuido que se ha pagado con vidas, Jorge. Sí, lo que pasa es que estamos acostumbrados de verdad también a esos atentados en el Líbano, a la guerra de Hezbollah y todas esas fuerzas. Y lo cierto es que se trata de una ciudad arrasada, como le decían, por el terrorismo. Por eso cuando ocurren estas cosas inmediatamente, pues se viene a la mente qué está pasando. Y las sí. autoridades hasta esta hora, hasta este momento, no han asegurado de qué se trató concretamente. Hay hasta, como les comentaba Jorge, amigos, esta declaración del primer ministro de Líbano, de Hassan Diab, quien ha ofrecido estos detalles a la prensa sobre la existencia de este cargamento de nitrato de amonio, 2.750 toneladas que habrían estado almacenadas allí en ese lugar, en ese edificio, desde hace 6 años sin las medidas de seguridad correspondientes. Entonces, nitrato de sodio. Nitrato de amonio. Amonio. Sí. Acá dice nitrato de amonio. Entonces, las investigaciones apuntan en los dos sentidos, en el sentido que en principio, pues es como la primera idea que se nos viene a la cabeza, ¿no? La posibilidad de un atentado terrorista. Pero también con esta evidencia y con esta declaración del primer ministro, también a buscar los responsables de este gran descuido que se ha pagado con vidas. Estamos hablando de que el presidente de la República, Michel Aoun, declaró 3 días de luto y anunció un fondo de emergencia por valor de unos 66 millones de dólares. Entre el estupor y la tristeza, la pregunta que predomina es: ¿qué hay detrás de esta mortal explosión? Bueno, sobre la sustancia hay diversas informaciones, incluso en la misma noticia. Entonces no vamos a ahondar en el asunto porque Seguramente sí, aclaramos con nuestros oyentes que la fuente que estamos usando para ofrecerles y comentarles estos detalles es la BBC. Bueno, la página en este caso de la BBC.com, que a esta hora ofrece esos detalles, pero como, tal y como lo ha venido apuntando Jorge, estamos hablando de una noticia en pleno desarrollo. Ocurrió hace pocas horas, no hace 24 horas de esto, se desarrollan investigaciones en este momento, y estas informaciones que estamos compartiendo con ustedes de fuentes por demás fiables, estamos hablando de la BBC, de la BBC de Londres, la página bbc.com a la que pueden acudir. Estos son los detalles y la información que ofrece. La cadena libanesa LBCL precisó que la sustancia que explotó fue nitrato de sodio, utilizada como fertilizante, conservante de alimentos y también para producir explosivos. Parte de un cargamento que había sido confiscado a un buque un año atrás. Esto fue confirmado además por Daer, quien habló de toneladas de nitrato. Es que hay una 2750 diferencia. 2750 toneladas. Estamos hablando de mucho material. Estamos hablando de mucho material. Y aquí hay otro dato que no coincide, que es la fecha de la confiscación de este material. La BBC de Londres, la página de la BBC, apunta a que este material habría sido confiscado en el 2013, es decir, que hace ya prácticamente 7 años que estaba almacenado allí, sobre todo que hay que resaltar sin las debidas medidas de seguridad para el tratamiento de un material químico peligroso como este. El gobernador de Beirut, Marwan Abud, el que dice precisamente que la explosión se dio al entrar en contacto con el nitrato de sodio. Entonces han podido ser las dos sustancias. Bien, dejamos ese tema a un lado y hablamos también de otro asunto. Ayer todos estábamos atentos a cuando el presidente Sánchez se refiriera al tema del rey emérito Juan Carlos. Y bueno, la verdad es que alcanzó a mojarse muy poco sobre el asunto. Más allá de la posición institucional, defendió la monarquía y creo que el asunto lo resolvió de una forma contundente, ¿no? Salomónica, además, no se juzgan las personas, no se juzgan las instituciones. Yo creo que esa es la frase clave para la argumentación del presidente Sánchez. Sí, que se juzgan las personas y no las instituciones. Y también respaldando las medidas que ha tomado el rey Felipe VI. Un espaldarazo. Lógicamente se nota una división en el gobierno porque Pedro Sánchez se nota que no está conforme. Y pasando a otro asunto bastante polémico, el de Colombia, donde la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención domiciliaria de Álvaro Uribe, anunciada por el expresidente, todavía no se ha hecho oficial. Es decir, todavía la Corte no lo ha comunicado. Pero ya en el repaso de las noticias, estábamos justamente ofreciendo detalles sobre este hecho noticioso que ha sacudido el panorama político de Colombia, y con justa razón, porque se trata del político más importante de los últimos tiempos en Colombia, el expresidente Álvaro Uribe. Ya escuchábamos al presidente Iván Duque respaldarlo y creer en su inocencia. Es importante anotar que de Álvaro Uribe se han hablado muchas cosas. El tema del narcotráfico, el tema de los paramilitares sobre todo. Pero no es precisamente por esas causas de las que más se ha estado hablando en los últimos tiempos por las que se le dicta medida de aseguramiento, sino por fraude procesal. Su abogado se habría reunido con un testigo en el marco de un proceso que en un principio fue Uribe quien lo estaba adelantando, denunció al senador de izquierdas Iván Cepeda. Luego fallaron a favor de Cepeda y Cepeda entonces demandó y el asunto se ha ido. Creo que se trata de un tema un poco más camorrista, más, y valga la redundancia, temerario que otra cosa. Y mire cómo le está complicando la vida al expresidente Álvaro Uribe. Es importante anotar que es el fundador del Centro Democrático que eligió justamente al actual presidente Iván Duque. Por eso con justa razón también lo defendía. La pregunta que me surge en medio de todo este panorama es si este proceso, que todavía no es en firme, esta sentencia, esta decisión de la Corte, alcanza a frenar la carrera política de Álvaro Uribe. Porque en las pasadas elecciones que se celebraron hace 2 años, resultó siendo el senador con el mayor número de votos alcanzados en la historia de la democracia de Colombia. Lo que quiere decir que es un hombre que todavía acapara mucha opinión pública. Y también es importante anotar lo que él encabezó, el no a los acuerdos de la FARC en La Habana. Y fue otra victoria. Insisto, alcanza a frenar la carrera política de Álvaro Uribe esta decisión de la Corte Constitucional de Colombia. En principio, detención domiciliaria por fraude procesal y manipulación de testigos. Ahora falta que le dicten la sentencia en firme. Vamos a ver qué pasa. Bueno, estos son los asuntos de mayor interés. Sí, y falta uno. No podemos dejar de hablar de Venezuela. El caso de Alesa, que está ligado con Colombia también. De Alesa, pero también tenemos que hablar de la reaparición, supuesta reaparición de Diosdado Cabello. Ese es un capítulo aparte, un elemento añadido a todo lo que está pasando en Venezuela. Pero vamos con el caso de Alesa. Se estaba esperando a ver qué decidía la justicia de Cabo Verde. Y la justicia de Cabo Verde decidió, lo comentábamos temprano en nuestro boletín de actualidad. Extraditan entonces a los Estados Unidos al testaferro de Nicolás Maduro, y esto lo tiene muy preocupado al dictador venezolano. No es para menos. No es para menos. Un nuevo movimiento se produjo en el ajedrez judicial de la extradición de Ales Saab. El tribunal de Barlovento, un grupo de islas de Cabo Verde, decidió aprobar el viernes 31 de julio la extradición del empresario colombiano señalado como presunto testaferro de Nicolás Maduro por Estados Unidos. En ese país enfrenta cargos por lavado de dinero, al igual que en Colombia, donde ya le han confiscado varias propiedades. La defensa de Saab, encabezada por el estudio de abogados del ex juez Baltasar Garzón, anunció este martes que apelará el fallo ante la Corte Suprema dentro de los próximos 10 días. Todo tiene pinta de que Ali Saab va a terminar en una cárcel de los Estados Unidos, y lo que más preocupa al régimen, cantando de todos los negocios turbios que ha hecho para Nicolás Maduro. Y el caso de Diosdado Cabello, ha habido preocupación porque recordemos que aquí en el Café Mañanero, y era de conocimiento público, el hombre tenía coronavirus, de los muchos altos dirigentes del régimen de Nicolás Maduro que se ha contagiado por coronavirus, está Diosdado Cabello, quien no aparecía en la escena pública desde hace un mes, es decir, desde el momento en que hizo oficial esa declaración a la que te refieres, Jorge, donde le anunció al país y al mundo que se había contagiado de COVID-19. Lo cierto es que ayer, mejor dicho el lunes, en una reunión virtual del Partido Socialista Unido de Venezuela, encabezada por Nicolás Maduro, reapareció vía telefónica. Lo que se critica hasta el momento, que lo que arroja todo un cono de sombra sobre la reaparición de Diosdado Cabello, es que no fue una videollamada, fue solo una llamada telefónica en el marco de esa reunión virtual, y la voz sonaba muy débil y no era identificable con la voz que uno conoce de Diosdado Cabello. Recordemos que no solamente es el número 2 del chavismo, es un hombre muy mediático, tiene su propio programa de televisión, por lo tanto estamos muy acostumbrados a su imagen y a su voz. Es una voz que nos resulta ya a los venezolanos inconfundible. Entonces hay muchas hipótesis sobre que podría no ser Diosdado Cabello, quien haya aparecido dando esas declaraciones. Eso puso muy mal humor a Nicolás Cabello, a Nicolás Maduro, quien en su estilo, en sí. Ese estilo de Nicolás Maduro, pues dijo, bueno, ¿y ustedes quién creen que era? ¿Juan Guaidó o Leopoldo López? Y sí, llamó estúpido a todo el mundo. Sí, quiero anotar un asunto. Hay preocupación porque se dice que Diosdado Cabello estaría grave. Sí. Incluso se llega a decir de que habría muerto. El hecho de que no aparezca en una videollamada, de que no haya sido una videollamada, sí que da a pensar de que algo pasa. Que el hombre pueda que esté mal. El tema de la voz, sí llego a pensar de que pueda ser él. Porque recordemos, Lili, que el coronavirus sí que afecta. Precisamente el sistema respiratorio. Lo primero que se te altera es la capacidad para respirar. Es más, aquí lo contrastamos en una entrevista. ¿No? Sí, eso incide. No recuerdo a quién fue. Directamente en cómo se te escucha. Al diputado Cross. Diputado. Al diputado Cross, que había tenido coronavirus, precisamente. Claro. Sí. Sí que afecta a la voz, pero hay una forma de acabar con la polémica. ¿Por qué Diosdado Cabello no hace una llamada, una videollamada? Y habla del tema y de todos estos asuntos, y de esa forma deja de preocupar a sus seguidores y al mismo tiempo le aclara a todo el mundo de que, bueno, pues está vivo. A nadie se le desea la muerte, así sea la peor persona. Bien, dejamos hasta aquí entonces el misterio de Diosdado Cabello. ¿Habrá sido o no habrá sido quien participó en esa videoconferencia de Nicolás Maduro? ¿Cómo está? ¿Cuál es su estado de salud? ¿Realmente ha podido superar el coronavirus? ¿O lo contrario, como afirman algunas hipótesis, está precisamente en estado grave? Vamos con las tendencias inmediatamente. A ver, Carlo Angulo, ¿qué nos dicen las redes sociales? A esta hora, lo más comentado en las redes sociales se trata de Beirut. Al menos 73 personas ser confirmadas entre los muertos de la explosión que tuvo lugar en la capital del Líbano. Así como entre otros nombres, el hashtag más nombrado a esta hora en la mañana es She is coming. Este hashtag hace referencia a un popular video que se hizo viral la noche de ayer, luego de que la cantante estadounidense Miley Cyrus compartiera una historia en un live de Instagram, donde supuestamente la canción de fondo se trata del primer avance de su nueva producción discográfica. Con el hashtag que ella empezó a hacer popular entre sus seguidores, a esta hora se coloca como el más comentado, es She is coming. Se espera que para este viernes sepamos qué es lo nuevo que trae Miley Cyrus. Muy bien, las tendencias de las redes sociales en el Café Mañanero. She is coming, que traduce ella regresa. Ella está en camino, por ella así está decirlo. En camino. Y lo último es que se acaba de conocer que Disney ha adelantado el estreno de Mulan, la nueva adaptación de su clásico animado de los 90, que tenía pautado su estreno para el mes de mayo, antes de la pandemia del coronavirus, y que se había retrasado de forma indefinida. Se acaba de anunciar que se estrenará este 4 de septiembre, pero directamente en la plataforma de streaming de Disney, Disney Plus. De esta forma se convierte en la primera gran producción de Disney en saltarse de forma directa a los cines para ir de manera directa al streaming. Hasta el momento la plataforma había presentado producciones originales, pero que habían sido hechas con el fin de ser estrenadas directamente en Disney Plus. Esta es la primera producción importante de Disney que no va a pasar por las salas de cine, sino que va a pasar directamente al streaming. Aun cuando haya sido originalmente producida para salas de cine. Para salas de cine. Para el formato convencional del cine. El streaming entonces se convierte definitivamente en el escenario del momento. Muchas gracias, Carlo Angulo, por las tendencias en las redes sociales. Es el momento de una breve pausa. De vuelta a Rance Lavata, nos estará hablando acerca del mundo del espectáculo. Tendremos también el personaje del día y toda la información deportiva. Ya regresamos.

ahí cerquita, pocos metros, de la parada Burjasot Godella de la línea 1 amarilla, porque el Chamo Barbershop cuenta con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo. También contamos con colores, así que si para este verano quieres lucir bastante extravagante, dirígete al Chamo Barbershop, porque el Chamo Barbershop tiene todos los estilos. Chicos, nos vemos mañana jueves y recuerden que siempre me despediré deseándoles paz, mucha paz, pero como dice nuestro recordado Walter Mercado, mucho, mucho, mucho, mucho amor. Hasta mañana. Gracias a Ransel Lavata con las notas del espectáculo. Y es el turno del personaje del día. Le presentamos a nombre del cafetero, al frente del puerto de Valencia, en la calle JJ Domenech 3, con todo el sabor de la gastronomía colombiana y mediterránea. El cafetero. Que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Liliana, el personaje del día. El personaje del día hoy es Bradley Cooper. El actor está en negociaciones para protagonizar la nueva película de Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson, el director de El Hilo Invisible y Pozos de Ambición, está preparando su nueva cinta, un proyecto aún sin título, que ya está buscando a su protagonista. Aunque por el momento no ha sido confirmado, los rumores apuntan a que Bradley Cooper encabezará la cinta. Según The Hollywood Reporter, el actor de El Francotirador o Mula está en negociaciones para unirse al film, una película de la que solo se sabe que tiene múltiples historias centradas en un niño actor que asiste a la escuela secundaria en el Valle. Por el momento, no hay ninguna otra estrella vinculada al proyecto. En conclusión, lo más probable es que veamos al frente de esta cinta, en el papel protagónico, a Bradley Cooper. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Vamos entonces con la información deportiva que nos trae Adolfo Jiménez del Río. Varios asuntos en la portada de la actualidad. La vuelta de la Europa League, recordemos, el segundo torneo de clubes más importante de Europa, como antesala también de la vuelta a la Champions. Y por otra parte tenemos a Egan Bernal, que más allá de lo que representa la prueba que se ha celebrado en Francia, la ruta de Occitania. Hombre, que 40 y pico de ediciones evidentemente dan lugar a un prestigio. Es el mano a mano que tienen en el Ineos Chris Froome, Geraint Thomas, Egan Bernal, y podríamos sumar un cuarto, como es el caso de Richard Carapaz. El caso es que este primer test por lo menos lo ha ganado Egan Bernal, alzó con el título. Y el tema del Fuenlabrada, volviendo al asunto del fútbol, no para. Ahora se volvió a aplazar el partido. Estaba previsto para hoy. El Deportivo La Coruña se presentará ante el Fuenlabrada y pedirá la inhabilitación de Tebas. El Real Zaragoza, a su turno, solicita que se dé por terminada la competición y suban el tercero o los seis primeros. El Deportivo La Coruña Fuenlabrada en teoría se juega este viernes a las 20 horas. Si no lo aplazan nuevamente. Adolfo Jiménez del Río, vamos entonces con los detalles de la actualidad deportiva, de esta y otras noticias. El mundo del deporte se está viendo afectado por la pandemia del coronavirus. Empezamos entonces con Egan Bernal. Y el ciclista colombiano Egan Bernal se puso en la ruta de Occitania tras la cuarta y última etapa que se llevó a cabo entre Lectoux y Rocamadour de 195 kilómetros y que fue ganada por el francés Benoît Cosnefroy. Y es que el ciclista colombiano del equipo Ineos hizo su estreno en Europa de la mejor manera, con un indiscutible triunfo de etapa y la general en esta ruta Occitania. La jornada también estuvo matizada por un recuerdo imborrable, y es que la caravana en general le rindió homenaje a la memoria de Nicolás Portal, el director técnico de la Ineos, que precisamente había fallecido en marzo pasado, y en el que Edgar Bernal entregó a la viuda y a sus hijos una camiseta autografiada por los integrantes de la escuadra. Bonito detalle y emotiva celebración de esta victoria, la primera de Egan Bernal en Europa. A ver si tenemos por aquí las declaraciones de Egan Bernal. Luego de lograr este título, el número 23 de su carrera profesional, y solo tiene 23 años. Impresionante la carrera de Egan Bernal. Bueno, no se le alcanza a escuchar muy bien declaraciones en inglés y en francés de Egan Bernal. En todo caso, estaba refiriéndose a que estaba feliz, lógicamente, por lograr este título y también a la preocupación que hay de correr en medio de estas circunstancias atravesadas por el COVID-19. Campeón, Egan Bernal. Y esto se puede considerar la antesala del Tour de Francia. Primera gran prueba, gran test de Egan Bernal tras en la pandemia del coronavirus. Si es que se puede decir tras la pandemia, porque todavía está rondando el virus. Bien, vamos a otro asunto interesante en el mundo del deporte. Adolfo Jiménez del Río, el tenis. El tenis es noticia con Rafa Nadal. Del tenis mundial parecen comenzar a tambalear, y todo por causa del coronavirus. Comenzando por la cancelación definitiva del Mutua Madrid Open de tenis, que debería disputarse a partir del 13 de septiembre y que desafortunadamente debió ser cancelado, según lo han confirmado los mismos organizadores del torneo, y se irá hasta el año 2021. Confirmada también la ausencia de Rafa Nadal en los eventos de Estados Unidos. Precisamente ayer martes lo confirmó él personalmente de que no estará en el United States Open ni tampoco en el torneo previo de Cincinnati, que se disputa en la burbuja de Nueva York a partir del 20 de agosto. Y es que tras pensarlo mucho, he decidido no participar en el United States Open de este año. La situación sanitaria sigue muy complicada en todo el mundo, en casos del COVID-19 y rebrotes que parecen fuera de control. Fueron las palabras de Rafa Nadal, indicando en un comunicado su decisión. Vamos ahora con la Europa League. Vuelve el segundo torneo de clubes más importante del continente europeo, como antesala también del retorno de la Champions luego de la pandemia. Vuelve la Europa League con un señor partidazo entre el Inter de Milán y el Getafe hoy a las 9 de la noche, y que veremos en acción a ese Getafe aguerrido en este tipo de competiciones, obviamente frente a otro de los grandes que ha venido creciendo en su liga, la Liga Italiana, que recordemos que terminó en la segunda posición y a un punto de la Juventus. Tendremos también otros partidos a las 6:55, como el de Shakhtar frente al Wolfsburgo y el Copenhagen al Estambul. Y a las 9 de la noche, simultáneo con el partido del Inter Milán y el Getafe, estará el Manchester United recibiendo al Lax. Un Manchester United que ya lleva un resultado global a favor de 5-0. Interesante el Inter de Milán y el Getafe nuevamente en acción en esta Europa League. Dos noticias que tienen que ver con el fútbol. El extremo español Ferran Torres ha abandonado el Valencia tras 3 temporadas en el primer equipo y jugará los próximos 5 años hasta el verano del 2025. Sí, de 2025 en el Manchester City de Pep Guardiola. Han confirmado este martes ambos clubes. Y al otro lado del Atlántico, el Cata Domínguez, defensor de Cruz Azul, está en el hospital por una infección pulmonar. Han descartado a propósito COVID-19. El defensor central se encuentra en observación intrahospitalaria desde este lunes y le realizarán estudios para conocer la causa de su padecimiento. El Cata Domínguez, que recordemos también pasó por el Atlético de Madrid, entre otros clubes importantes de Europa. Y el primer campeón con Schumacher y 2 talentos con hambre de gloria, como es el triunvirato técnico que busca salvar a Ferrari en la Fórmula 1, también es noticia hoy. Mattia Binotto dejó de ser el responsable del área, pero sigue siendo director del equipo, un grupo de 3 ingenieros que hoy trabaja en el desarrollo de los autos, quedaría a la cabeza en la atención de sus autos, quiénes son y por qué tienen pergaminos para servir a la escudería. Bueno, lo estaremos analizando en el programa de mañana. Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Liliana Lozano, Ransel Lavata y este servidor Jorge Rivera. Estamos completamente agradecidos de que nos haya acompañado en estas 2 últimas horas, aquí en Latinos FM 107.9. Ya viene por aquí, lo vemos a sumar, ¿sí? Ya está tocando la puerta de la cabina Quique Traver con su buen rollo, así que quédense en sintonía. Nosotros les extendemos, como siempre, la más cordial invitación para reunirnos mañana, una vez más a través de la señal de Latinos FM, desde las 8 de la mañana. ¡Feliz miércoles! Necesitas o estás buscando, lo encuentras en la pausa publicitaria de Latinos FM. Latinos FM. Enseguida volvemos.

sabores. Hay días que amanecen tristes, pero siempre habrá mejores. No hay mal que el tiempo no devore.